Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, la emisión número 2298. Vamos para las 2300, hechos la mocha. Pues ya faltan dos. Por eso pues digo sí. Ya. Quédense con nosotros, gracias. Es lunes, mire, lunes después ya se acabaron el recalentado. Pues ya chole, ¿no? Puro recalentado y recalentado. Oye, pero qué rico bacalao. Congelado para el próximo año. Qué rico. ¿Qué tal se la pasaron, amigos? Espero que bien, en reunión de familia, que hayan recibido muchos abrazos, mucho cariño. Y pues aquí a seguirle chambeando. Vamos a la última semana de este año, a festejar el año que viene, a recibirlo con toda la actitud y con toda la intención y toda la espiritualidad. Por lo pronto, pues aquí nos tiene chambeando Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Nos trae esta banda que es de State Shirt. Es Ethan Tust, es un americano cantante, compositor y multiinstrumentista. No sé qué quiere decir eso, pero bueno, me imagino que toca múltiples instrumentos a la vez. Es correcto. Esta canción se llama Fell Out of the Sky. No, Fell Out. Cuando me caí, Fell Out, me caí del cielo. ¿Sí? ¿Está bien traducido? ¿O? Sí. Fell, con E. Fell Out of Sky. Se cayó del cielo. Pobrecito, se cayó del cielo. Espero que a usted no le pase eso, amigos, así es de que... Por lo pronto, que es con nosotros el equipo completo, Juan de Dios Rincón, Aranza Angulo, nuestro community manager en las redes sociales, trabajando para usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook y en Periscope, que tenemos una buena cantidad de gente que está ahí, hasta están chateando, están contorneando en Facebook, en Periscope. Bienvenidos, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, quédese con nosotros, se va a divertir, tenemos un tema sensacional. Ya que saludé a los de Periscope, saludo a los que me acompañan aquí en la mesa, Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues ya los últimos días nos quedan. Ya se gastó. El día de hoy pues ya prácticamente no cuenta, 29, 30, 31, tres días más de este 2015 que ha sido pues... ¿Cómo recapitularíamos para el 2015? Lleno de sorpresas. Sorpresas fiscales. De energía. No se las recuerde. Cambio climático, más calor. Una Navidad calurosa, hacía muchos años. Pues no se los digas a los del norte, porque si nos están viendo en Chihuahua. Sí, amigos. Y todo. No, pero aquí estuvo intenso el calor. Bueno, sí. No tenías ganas de usar ni manga larga ni. ¿A ti dónde te agarró la nevada? Porque veo que traes aquí hasta en suéter. El estudio hace frío. Pero aquí, Robert, muy a gusto de estar aquí contigo nuevamente. Qué bueno, bienvenidos, mi querido René. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. En este lunes 28 de diciembre. Un día más de la celebración de los Santos Inocentes, que es esta fecha tradicional, donde la gente suele hacer bromas en memoria ya de... Ya no me dejaste hacer la broma, maestro, ¿por qué tenías que decir? Ah, bueno, perdón, pues yo iba a dar el dato histórico. Yo estaba dando que acaba de renunciar Enrique Peña Nieto, maestro. No, eso sí es de inocentes, ¿no? Pero muy inocente, no. Se pasaba. Un meme de eso, ya no has visto en Facebook, hay un montón. Sí, hay un montón. Esta fue, tiene sus orígenes en el intento fallido que hizo Herodes el Grande de eliminar a Jesús de Nazaret y mandando matar a todos los niños, ¿no? El Día de los Inocentes, sí, que fue una masacre. El origen de este día y que hoy día la gente pues lo toma como un día para hacer bromas, ¿no? A veces unas buenas y a veces otras medio de mal gusto, ¿no? Lo recomendable es que no preste dinero el día de hoy porque... Sobre todo lana, no les haga caso a nadie, claro. Que le pida lana, ¿no? Lana, su carro, Echaste a perder la diversión, René. No, pues yo qué iba a saber. Pero bueno, no, pues quédese no, con nosotros, le traemos el tip vial de esta semana también. Y pues, como ya sabe, la diversión que nos caracteriza, la diversión de costumbre, ¿no? Oye, un buen tema, Laura, como siempre vamos a rematar con temas, amigos, de reflexión, temas que nos acerquen más a esa conexión espiritual que necesitamos. Ya ve cómo está el mundo por habernos olvidado de él durante mucho tiempo. Bueno, pues tenemos que retomarlo, ¿no? Un tema que considero yo que es importante, un tema de coaching, un tema que nos hace reflexionar, ¿no? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de este principio 90-10, pero vamos a hablar al respecto enfocado a la emocionalidad, a las perturbaciones emocionales. Y fíjate, Robert, que este dato a mí me pareció muy interesante, que cuando nos sentimos perturbados, cerca del 90% de esa perturbación se relaciona realmente con nuestro pasado. Y solamente el 10% tiene que ver con lo que está aconteciéndome en este momento. O sea que si tienes un pasado medio crítico, pues la influencia de ese 90% va a ser crítica, ¿no? Fíjate, sí, algo así. Pero realmente nuestras reacciones muchas veces de ira, de depresión, de tristeza, de angustia, realmente vienen de esos sentimientos no resueltos en nuestra juventud. Y que de algún modo se detonan en cierta circunstancia y le echamos mano a ese 90% de nuestro pasado sin darnos cuenta. Y realmente lo que sucedió en ese momento, ya sea que alguien te golpeó sin querer, ya sea que alguien hizo un comentario que tú lo tomaste como crítica en ese momento o como algo dañino, ¿verdad? Que solamente es ese 10% que ocasiona esa reacción que muchas veces nos saca de esa emocionalidad y nos desbalancea, ¿no? Fíjense, esto, amigos, demuestra lo que hemos venido platicando. Creo que también hicimos un programa de abusado con lo que piensan, porque en eso te vas a convertir. Y es tus pensamientos. Eso es. Que al final, ¿no?, se convierte en tu destino. En tu destino. Y esto tiene relación con lo que estás diciendo, porque tus pensamientos y tus emociones son producto de quién has venido siendo. ¿Quién has venido siendo? O sea, sí tiene que ver mucho tu pasado, porque claro, refleja tus pensamientos y finalmente te vas a convertir en lo que piensas. Pues tus costumbres, tus pensamientos, tu educación, todo viene de ese lugar de donde vienes. O sea, no reaccionamos y pensamos igual las personas latinas que, por ejemplo, un japonés o un chino que ha sido criado con otra cultura, historia, con otra cultura, con otras costumbres, ¿no? Por supuesto. Pero aquí, entonces, también vale la pena reflexionar, amigos, que cobra una relevancia muy importante lo que has aprendido. Claro. ¿Y cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Si lo aprendiste a golpes o lo aprendiste a brazos y a besos? ¡Ah! Bueno, pues sí, aunque bueno, a ver, aquí, y creo que vamos a desmenuzar estas cuestiones, amigos, porque pues yo en el programa siempre les he dicho, las circunstancias siempre son adversas. Muchos hasta me han criticado, me dicen, oye, pero ¿por qué todas? ¿Algunas? No, todas. ¿Por qué? Porque depende de cómo las enfrentes, y eso depende de ti. Claro. Y eso está en tu poder. Sin embargo, el cómo las enfrentes en el presente, pues también tiene que ver con qué pensamientos, con qué actitud, con qué condicionamiento le pudiéramos decir que es. ¿Con qué, Laura? Como dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, ¿cómo fuiste domesticado, no? Pues también, ¿cómo fuiste? Pero no, es el término que él maneja. Domesticado. Claro. Sí, pero ¿y hasta dónde enfocas tú tu reacción? Porque hoy puedes reaccionar de una manera, mañana vas a reaccionar de otra manera. Y no es lo mismo cómo reacciona una persona que se, por ejemplo, que hace yoga y que medita y que trabaja con su mente y que trabaja con sus emociones, a una persona que no tiene ningún trabajo de este estilo y que se detona como una pistola cargada, ¿no? Que pues sí, realmente no piensa en todo eso que está sucediendo. Extremo. Sí, sí. Pero bueno, Interesante el tema, no se me vayan, amigos, quédense con nosotros, ya sabe, importante en estas fechas este tipo de reflexiones. Lo único que pretendemos es de que tengamos elementos para tomar decisiones asertivas y tengamos un mejor año 2016 que se avecina. No se me vaya, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Plush, amigos, se llama esta canción, que es el segundo sencillo de la banda norteamericana The Grunge, rock alternativo de Stone Temple Pilots. Fíjense, esto es de allá de 1993, la década. Todavía pues estaban de moda las discotecas, aunque el rock alternativo estaba empezando, ¿no? Por esas fechas eran todos estos grupos no comerciales que empezaron a utilizar las redes de internet para dar a conocer su rock, ¿no? Hay muchos grupos, sí, que ahí se hicieron. Es correcto, ¿no? Sí, pero como dices, empezaba, no estaba tan en boga como hoy día. Claro, esta canción es quizás el tema más famoso de esta banda, uno de los mayores éxitos debido a la alta rotación que tuvo el video en la canción de MTV. Plush aparece en el álbum debut de la banda Core, editada en el 92, buena música, como siempre, buen rock and roll, ya saben, a Juanelo, tiene vena en las venas, sangre británica, aunque este grupo es norteamericano, pero es grunge. Pues, ¿qué quiere decir grunge? Mientras no sea grunge. Grunge, pues yo creo que de ahí viene. Pero grunge creo que es alguien así. Es que yo creo que el grunge es lo que tocan los grinch. Qué buenas deducciones, ¿se dan cuenta? Fórmula en los negocios, profundo. Revolucionando el lenguaje. Pero bueno, quédese con nosotros. Ya sabe dónde va a pasar la cena de fin de año. Quiere que le dé una recomendación, pero que está de súper. La mansión. De veras, pásesela de lujo, en un lugar exclusivo, con una atención impresionante. Mire el menú que nos mandó nuestro queridísimo amigo Juan Bautista, que es el chef. Mire, de entrada le van a dar a usted una ensalada de fin de año, mezcla de lechugas y berros con mandarina, queso de cabra, almendra caramelizada, vinagreta de zarzamora, ya hasta se me antojó esa ensaladita. Muy rica, ¿no? Sí, con mandarina. No. Camarones al chipotle también como entrada, montado sobre mayonesa casera de limón. No, hombre, eso está bueno. Mire las sopas. Una crema de espárragos, es tradicional la crema de espárragos el fin de año en los restaurantes, ¿ah? Claro. Calientita, servida con queso brie crujiente y puntas de espárrago. ¡Wow! Eso sonó. Sí. Delicioso. También le pueden dar un jugo de carne, el tradicional jugo de carne de la mansión, que va a estar buenísimo, así como para que... Oye, ¿tú normalmente llegas ya dañadón a la fiesta de fin de año? Sí. Cuando llego, sí. ¿Cómo que cuando llego? Pues, ¿has llegado hasta ahorita? Hasta ahorita, ¿no? He llegado, pero sí, ya llegas. Digo, ¿y quién no? Un jugo de carne, sí, ¿quién no? Un jugo de carne de entrada. Mire, como principales a escoger, usted va a poder pedir medallones en salsa de vino y balsámico, acompañados de una mezcla de quesos y frutos secos con guarnición de puré de papa. Y mire que los medallones de la mansión son lo mejor que carne. También puede usted pedir un salmón en salsa de mandarina y mostaza antigua sobre cogollos parrillados. Ahora sí me quedé con los cogollos, no sé qué. No sé qué coño. Oye, habrá que ir para averiguarlo, ¿no? A ver qué son los cogollos. Habrá que ir para averiguarlo. O también puede pedir usted un ribeye de 350 gramos carne. Oye, qué rico, nos comimos un cowboy, que es un ribeye con hueso, el ¿qué día fuimos? El sábado. Y qué rico, centro de cebolla con una textura especialmente suave y marmoleado. Y para postres, pues el cheesecake de Bailey's o el tiramisú. Oye, que por cierto, el tiramisú que hiciste te quedó de maravilla, ¿eh, partner? Creo que sí, pasé la prueba, ¿no? ¿Todavía quedó o no? No, ya. Es historia, sí. Ya pasó. Tuvo mucho éxito. Pero bueno, váyase a la mansión, le van a dar vino espumoso, café, las 12 uvas. También hay menú infantil, así es de que se la puede pasar de maravilla. Le voy a dar el teléfono para que usted reserve en la mansión. Lo malo es que aquí en la notificación está, oye, no pusieron el teléfono estos chicos. Ahorita localizamos el teléfono para que hable, tiene que hacer reservación, tiene que decir. Va a haber mariachi. Sí, ya nos cuenta. Va a haber mariachi. Si quiere hacer reservación, llame al 688-3505. Repito, 688-3505. Ahí tiene usted, vaya a la mansión. Yo creo que un restaurante de lujo, la auténtica parrilla mexicana, steakhouse mexicano. 58 años nada más. Yo creo que es un agasajo pasarse ahí el fin de año, ¿no? Vayan a la mansión, por allá igual y nos saludamos. Pero bueno, seguimos con el tema, muchachos, creo que es importante. Claro que sí, Robert. Y fíjate, de este 10% que estamos hablando, que, bueno, decíamos que es nuestra perturbación mental realmente relacionada con la experiencia presente. Lo que dijimos hace ratito es que el 90% de lo que realmente nos afecta en una circunstancia adversa, como tú dices, Robert, es el 90% de nuestro pasado. Y fíjate que acá hay un dato curioso, muy interesante, que de niños no éramos capaces de entender que éramos inocentes y que la negatividad de nuestros padres era problema de ellos. En la niñez nos tomamos toda crítica, todo rechazo y toda culpa de manera personal. Y aquí yo quiero empatar este tema del que estamos hablando ahorita, del principio 90-10, con un tema de la confianza. Fíjate que ahorita que estamos viendo esta certificación con Newfield, que estamos estudiando tú y yo, otra certificación de coaching, estamos viendo varios temas sobre la confianza, pero hay un tema de la confianza que tocan, que es el tema de la confianza simple. Ellos catalogan la confianza y la dividen en secciones. Y esta confianza simple es una confianza que surge del niño, que está en el niño hasta los 5 o 6 años, y que es transparente para él. ¿Qué significa esto? Que él no está consciente de que confía ciegamente. Tú le preguntas a un niño de 5 o 6 años si confía en su mamá, y para él va a ser una pregunta que no tiene sentido. Sí, no tiene la distinción de confianza. Por default, aunque confía. La confianza la tiene, claro. Por default. Es innata. Su mamá es todo. Es su mamá. Y lo que ella diga es todo. Y ella lo cuida. O sea, no tiene razones para desconfiar de su mamá. De hecho, a esa edad, la confianza es, yo creo que con todo mundo, porque hasta tú tienes que decirle como adulto que tiene que desconfiar. Exacto, de ciertas personas. Cuidado. Es decir, si ves un señor así o un señor así, no te vayas con él. O sea, tú tienes que, de alguna manera, inyectarle esa desconfianza, porque a esa edad, pues, que sea precavido. Exacto. Y que muchas veces no logras enseñárselo, porque claro, es hasta que lo vivan. Exacto. Y hasta que lo descubran, que es cuando se empiezan a dar cuenta que realmente no todos son bondadosos. Sí, buenos, pero yo creo que el niño a esa edad, aunque si bien no es consciente todavía de estas distinciones, que nosotros sí en ese momento, yo creo que el niño distingue claramente a su mamá. O sea, creo que se vaya con otra persona porque crea que es su mamá. El niño distingue desde los meses. Claro, pero mi comentario es que su tendencia natural es a confiar. Claro. Ah, sí, claro. Sí. Claro, sí. Esto estamos hablando de un ejemplo de un niño, de una familia normal, en situaciones normales, de armonía en casa. Porque si hablamos de un niñito que vive en la calle, créeme que a los 5 años ya sabe desconfiar y ya sabe hasta engañar. Bueno, quién sabe, ese es mi juicio. Sin embargo, tomando este ejemplo de que de chicos confiamos ciegamente y hablamos de esta confianza simple, porque esta confianza, cuando desaparece, ya no la volvemos a tener. Sí, es cuando decimos que perdiste la inocencia. No tanto por eso, Robert, sino porque hacemos consciente que estamos confiando. Aprendes la distinción. Un niño no es consciente. Correcto, de que está correcto, confiando. Correcto, claro. Entonces, en el momento que ya podemos distinguir si podemos confiar o no, en ese momento se termina la confianza simple. Entonces, si regresamos al tema que estamos platicando el hoy, 90-10. De que el 90% de las situaciones que nos perturban en nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación en la familia, ¿sí? En la competencia, en sí, en el trabajo, en el, ajá. Ese 90% viene de esas emociones o esos sentimientos que no se resolvieron en esa niñez. Bueno, o que se resolvieron de una manera que te limita, que te cuarta, que te creó juicios, crea dolor. Exactamente, y por eso te andas por la vida con más tranquilidad o ya diciendo, ah, seguro me va a hacer esto, ah, seguro no me va a devolver o me lo va a devolver a medias, o seguro, ya me entendiste. Y entonces ese 90% actúa y prácticamente nos va dominando en la vida. Y te vas llevando hacia tu actuación presente. Porque con eso actúas. Y no con el 10% que realmente te sucede. Y exactamente. Bueno, amigos, está medio complejo así como para hacer fin de año, ¿no? Pero está bueno el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Gracias a todos los que nos siguen a través de la red de Periscope. Se ve que se están divirtiendo porque por ahí se están mandando varios chats y están comentando. Recuerde que usted se puede comunicar permanentemente con nosotros a través de las redes sociales. Aranza Angulo está para contestar, platicar, conversar. Bueno, todos nosotros conversamos y platicamos de todo lo que pues acontece en el mundo y en el mundo de Fórmula, en los negocios, que créame que procuramos crear un mundo para que nos beneficie a todos en el contexto del aprendizaje y entendamos esta jugada del 90-10. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena canción, Do It. Y fíjense que este es el Sunday Drivers. Es un grupo indie pop español, así como lo oye usted, que surgió allá en la ciudad de Toledo en 1999 y se separaron en el 2010 tras tocar en el Festival Internacional de Benicassim. Pero miren, entre ellos fueron ganadores en concursos como el Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha y se dieron canciones suyas a anuncios publicitarios como el de promoción de Castilla-La Mancha. Bueno, un grupo español de indie pop cantando en inglés. Son pocos los grupos españoles que canten en inglés. Y pero suenan bien, ¿eh? Sí, cómo no, se oye bien. Buena pieza, buena música. Gracias, Juanelo. Buena música, gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludo al ingeniero Carlos Fletcher, que nos está acompañando en la carretera. Salud, sí, cómo no, salud. Bueno, ¿vienes manejando o vienes chupando tú? Salud, Robert. El micro, no haces caso. Tiene efecto vacío tu mujer en tu micro. ¿Se oye mal el micro que tienes tú? Dice. Ah, no sé, pues ahorita. Gracias. Que te oyes medio vacía, dice. Ingeniero Carlos Fletcher, gracias. Feliz año. Vente con cuidado en la carretera, mi querido Carlitos, y te mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos. Ojalá que te acompañe el tema y la música ahí en la carretera. Maneja despacio. Te mandamos un abrazo caluroso. Gracias. Ah, pues ahí está, mire, el reporte. A ver si ya se escucha mejor. Pues yo lo oigo así como entrecortado. ¿Ya? ¿No? ¿Se sigue escuchando mal? ¿Ya se escucha mejor? Estaba mal conectado. Pues yo aparentemente lo desenchufé y lo volvimos a enchufar. Pero bueno. Ah, pues muchas vivos. Gracias. Ahí está el tono. ¿Qué pasó con Juanelo? Pero bueno, déjeme darle una recomendación. En lo que busco una recomendación, tienes el tip vial listo, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el último tip vial de la semana, de este año, por supuesto. Capacitación de Excelencia le recuerda que el uso de nitrógeno en sus neumáticos solo será representativo cuando realice recorridos largos a altas velocidades. Si sus recorridos son al supermercado, a la oficina, a dejar a los niños a la escuela, a lugares cercanos, el uso de nitrógeno es irrelevante, solo le generará gasto. Hay que tomar en consideración que si usted le pone aire convencional a sus llantas, pues ya está utilizando una gran parte de nitrógeno gracias a la composición de la atmósfera, que está compuesta por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases nobles. Ese aire que usted se está respirando en este momento tiene esa composición. Entonces, si usted en realidad no viaja mucho a carretera y anda circulando en la ciudad, el que use o no nitrógeno en realidad va a ser totalmente irrelevante. Sí. Yo creo que se calientan menos las llantas, punto, ¿no? Se calientan menos, pero en realidad el hecho de que, o sea, la diferencia de temperatura, estamos hablando de unos cuantos grados, lo cual no te afecta a la presión. Al manejo, claro. En distancias cortas, ¿no? Si estuviéramos hablando que eres una persona que viaja 3-4 veces por semana a Cancún, entonces claro que te recomiendo que uses nitrógeno porque vas a aumentar tu seguridad, porque vas claro. a ir a velocidades fuertes en carreteras muy calurosas y muy abrasivas. Pero si estás circulando aquí a la ciudad, si el auto es de tu esposo y va al súper o a dejar a los niños, en realidad que tengas o no nitrógeno en las llantas, pues simplemente es una cuestión. Hasta échele agua a las llantas para que vaya más lento entonces, ¿no? Hielitos de una vez, ¿no? No, realmente cierto, no te da un... Sí, digo, sí te da un beneficio, pero no es un beneficio tan significativo. Pues ¿no? Ahí tiene usted, amigos. Gracias, mi querido René. No se pierda los tips viales aquí en Fórmula de los Negocios de nuestros amigos de Capacitación en Excelencia, mi querido René Bernal. Bien, déjeme decirle, mire, pues si usted anda por allá por Cancún o va a viajar a Cancún o a Playa del Carmen para pasar el fin de año, le voy a decir que dése una vuelta a la playa Mamitas Beach Club, porque van a arrancar el DJ Fest del 1 al 3 de enero. Oye, va a ser un conciertazo. Un reventón. Un reventón de 3 días. Así se la gastan nuestros amigos de Bud Light, nuestros amigos de AB InBev, o lo que es lo mismo, Cervecería Modelo, aquí en México. Bud Light llega al sureste mexicano con el DJ Fest. Mire, van a estar los mejores DJs internacionales como Harwell, Nicky Romero y el mexicano Jorge Nava. De veras que va a ser un agasajo, y con estas temperaturas y en Playa del Carmen, ¿qué más puedes pedir, no? Claro. Pues a todo. Y 3 días, o sea, además es el fin de semana, o sea, no tienes, largo. ¿No? Ahí te regresas el domingo, como Dios te dé a entender, para chambear el lunes. Pero bueno, vaya, ya saben, nuestros amigos de Grupo Modelo, ahora la península de Yucatán la van a tener muy consentida, porque pues en breve iniciarán los trabajos para instalar la planta de la cervecería yucateca aquí en Junucmá, y estaremos dándole información de eso. Es una inversión de 5,000 millones de pesos que va a venir a transformar por lo pronto a Junucmá y a darle una economía importantísima a la península, y nos regresan la cervecería yucateca. Claro. ¿No? Tan afamada la cerveza Montejo. Y aquí se va a fabricar, para todo el mundo. Así es de que esas son las noticias. Bueno, continuamos con el tema. Laura, gracias. Claro que sí, Robert. Pues estamos hablando de este principio 90-10 y que solo aproximadamente el 10% de nuestra perturbación mental se relaciona con la experiencia del presente. Fíjate que a mí me impactó mucho este tema realmente, porque muchas veces, si me pongo a reflexionar ahorita, ¿cuántas veces nos pasan ciertas cosas y lo tomas muy light y estás muy tranquilo y no te alteras, no te estás ahí rasgando las vestiduras? Exactamente. Lo tomas como más light, pero hay veces que te pasa una tontería y sientes que se te está acabando el mundo. Esa es una conducta más común en mujeres, ¿no? Te diré. Sí, pero el hombre sí es un poco más estable en ese tipo de cosas. Es más común que le afecte de la misma conozco manera. Algunos que de acuerdo con lo que diciendo. Pero fíjate, René, aquí lo que habla este artículo es que estos sentimientos de este 90% que dice que son sentimientos no resueltos de la niñez, no siempre están emergiendo todos los días y todo el tiempo. Claro. Sino que de repente pues no sé, yo lo compararía con ese día que te sientes así, ay, no sé por qué me siento, pues a veces te sientes así como desganado, como que prefieres mejor ni alzar el teléfono para intentar hacer ni la cita, ni la venta, ni nada, porque es un día que mejor te la lleves light, ¿no? Así como hay otros días que estás súper lleno de energía y que te quieres comer al mundo, ¿no? Entonces, esa reacción que nos está diciendo este artículo, que muchas veces tenemos de manera así como un clic, así muy rápido, sin pensarla, realmente habla de esas emociones que emergen, que no fueron resueltas de la niñez. Y si lo empatamos un poquito con el tema que estaba yo platicando hace rato, de que contamos con una confianza simple desde nuestra niñez y que solamente se da una vez en nuestra vida hasta que finalmente traemos a la conciencia si confiamos o no, pues en esa niñez, ¿cuánta cosa nos pasó? Los maestros, ¿qué nos dijeron? ¿Cómo nos los dijeron? Tal vez ellos estaban pasando un mal momento y nos dijeron, no seas tonto, ¿por qué no puedes entender que uno más uno es dos? O sea, ¿ya me entendiste? No, bueno, lo que pasa es que también es cultural, ¿no? Porque a los maestros antiguos, digo, no a los... Pues cuando te pegaban antiguo, con la regla en la mano. Cuando te daban los borradorzazos y sí, te sacaban, o las nalgadas. Y nadie los acusaba de bullying, ¿no? Sí, no. Es más, hoy en día sí, ¿no? Ahora, hay muchos maestros a los que les agradeces que en un momento dado ellos hayan puesto un hasta aquí, sí, en una actitud. Lo que pasa es que, amigos, en este manejo de emociones, unos son más sensibles que otros. Que otros, exacto. Y usted podrá reaccionar de diferente manera o de diferente nivel de sensibilidad. Por ejemplo, ahí están los que siempre los ve usted muy pacíficos, muy ecuánimes, muy tranquilos, y de repente alguien les colmó la copa y se van y lo agarran hasta golpes al otro, ¿no? O sea, tú dices, sí, se transforma. Oye, ¿qué le pasó a este güey? Si era bien tranquilo. Pues es esa sensibilidad y las emociones. Depende con quién estés tratando, de qué estés hablando, cuál es la conversación, y eso es la sensibilidad que vas a tener para reaccionar o no de algo que definitivamente lo aprendiste en el pasado. Ahora, déjenme decirle, amigos, esto no quiere decir que sea bueno ni malo, porque aprendemos, por ejemplo, lo que se llama la distinción de la resiliencia. O sea, aprendemos a soportar el sufrimiento, sobreponernos a las frustraciones, a las caídas, y eso también se aprende. Sí. Entonces, este 90% hay que tomarlo muy en cuenta. Claro, concientizarlo para preguntarte, exacto, de dónde está saliendo la emocionalidad que estás teniendo en ese momento. Si realmente es de lo que te aconteció en ese momento, que es el 10%, o es la historia mental, yo les llamo novelas mentales, que a veces traes. Pues sí. Ahora, aquí sería una pregunta, amigos. ¿Usted cómo reacciona, por ejemplo, cuando se le ponchó una llanta? Que es lo que le llamamos nosotros. Depende en qué momento. Quiebres. Por eso depende en qué momento, ¿no? Sí. Si va usted para su boda y se le ponchó una llanta. Dice, ¡fiu! ¡Me salvé! Sí, vas a pensar que te cayó del cielo. Sí. Sí. Bajas y besas la rueda. Interesante el tema, amigo. Espero que usted reflexione igual que nosotros, pues riéndonos de lo que nos pasa. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Sprachen die Deutsch. Órale, están cantando en alemán. Esta canción se llama Angel. Es el primer sencillo del álbum de Sehnsucht de 1997, el grupo musical alemán Rammstein. Qué vozarrón le ponen cuando empieza la canción esta de Angel. Es la primera canción del grupo en sonar en la radio y con ella comenzaron a ser conocidos en su país, en Alemania. Buena música, grupo alemán de rock. Esto es rock industrial, válgame Dios, esa no la habíamos escuchado, rock industrial. No, esa sí es nueva. ¿Y por qué rock industrial? No, pues la canción es del 97, mira, ¿y por qué le llaman rock industrial? Porque ha de estar bien, puro metal, ¿no? Pues sí. Pues sí. Buena música, buen rock and roll, ya saben, amigos, aquí en Fórmula de los Negocios. Le mando a saludar a arroba C. Gómez L, que por Periscope también nos mandó a saludar. Te mandamos un abrazo hasta Cancún, a toda la gente que nos escucha de Cancún. Le mandamos, bueno, y de tantos lugares. Acuérdese que Periscope, pues, donde quiera que usted esté, si usted está en China ahorita, prenda Periscope y búsquenos en arroba en los negocios para que nos pueda ver. Si no, ¿no? Les, si no les mandamos. Si no está en China, pues no lo prenda. No, pero si no les mandamos el saludo inmediatamente, pues no se espera. Lo que pasa es que como los vemos a través de la tablet, sí, y pasan así medio pues con muy, un retraso de no, y además salen en un momento y se quitan. Entonces, se solamente los que alcanzamos a pescar, claro, les mandamos el saludo. No crean que los hacemos menos. Saludo a toda la raza de Periscope. Qué maravilla la tecnología. ¿Cómo ahora, sacan ¿verdad? Los corazoncitos? Le pican así en el teléfono. Ah, así. Tiene aquí que ser en el teléfono. Sí, y mira, ahí va. No, ¿verdad? Oye, fíjate, para que vean, no solamente por Periscope, también por Facebook, bueno, me están aquí y comunicaron que nos están escuchando, es la señorita Adriana Winkler, que nos escucha por allá del rumbo de pensiones, me parece. Pues un saludo hasta Adriana y que se la pase bien para este 2016. Sí, porque también está la aplicación Periscope para web. Exacto. Usted se mete a Twitter a través de su página web de Twitter en su computadora y le da clic al Twitter que dice en vivo Fórmula de los Negocios Periscope y va a podernos ver también en la plataforma de Periscope, pero en web. Entonces, pues ahí está, todo tenemos aquí en este, claro, programa. Así, no hay pretexto, ¿no? Por donde nos quiera no escuchar, donde nos quiera contactar, y si no, pues ahí está la nuestra community manager en la mesa 14 de la nube, ¿no? Desde la mesa 14 a la 9, ahí le está contestando para lo que nos quiera decir. Pero bueno, déjeme darle un consejo para la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, residencias listas, llave en mano. Déjeme le explico qué es. Avenida Yucatán, privada residencial, es este nuevo desarrollo de Grupo Sadasi, que la verdad es un desarrollo de lujo, residencial, ubicada en la mejor zona nororiente de la ciudad de Mérida. Esta zona sobre Avenida Yucatán, dentro de la ciudad de Mérida, le da una ubicación privilegiada porque está cerca hasta del centro, cerca de plazas comerciales como Altabrisa, está cerca del periférico, de las universidades, la verdad, y tiene vías muy rápidas de acceso hacia a privada residencial. Déjeme decirle también que Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Es una residencia de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, sí lo oyó bien, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar, como yo les digo, lo único que tiene que llevar es su hielera y su hamaca, ¿no? Sí, para que ya se... y las ganas de ir a disfrutar una buena casa y una buena colonia y una buena. Es un lugarazo, amigos, situación. Disfrute con la familia, las amenidades, área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños, parques, en un ambiente de variada vegetación. Márcales. Todavía estás a tiempo de reservar tu casa antes de que acabe este año. 688-6678, 688-6678. Haz una cita, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito. Y déjeme decirle, hágalo este año todavía porque no han anunciado que van a subir las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Que lo más seguro es que el año que viene vayan a tener alguna fluctuación, agárrelos ahorita en tasa fija y cómprese su casa. Aprovechelo de veras, créamelo, es un buen momento de aprovechar esto. Bien, por otro lado también déjeme decirle, este sistema GS TrackMe me tiene a mí verdaderamente apantallado, sistema de rastreo vehicular indispensable. Miren, nosotros estamos haciendo la prueba, se lo pusimos al coche de Laura, porque era el que estaba disponible en ese momento. Claro. Y bueno, yo no he visto por dónde te has ido a meter, pero te marca todo, qué velocidad ibas, cuando rebasaste los límites de velocidad, dónde te paraste, cuánto tiempo estuviste parada, tiene todo, de veras, nada más falta ver cómo iba vestida para que tenga usted información fidedigna del... Oye, pero tiene sistema. Historial de 6 meses. Ah, sí, eso es maravilloso. Y cada 10 segundos está marcando tu ubicación. Eso es prácticamente en tiempo real, ¿no? Sí. Sí, es tiempo real. De hecho, tú vas viendo, a la hora que te metes a la pantalla, vas viendo cómo va avanzando el carrito por las distintas avenidas. Y dónde se paró, dónde apagó el motor, todo. Dónde abrió una puerta, etcétera. No, sí, la superó los límites de velocidad. Sí. Está muy completo. Muy completo. Además, el historial le puede mostrar a usted la manera de mejorar sus rutas. Por ejemplo, en caso de empresas con rutas de distribución, puede mejorar rutas, ahorrar combustible, entrenar a sus operadores. La verdad que es una maravilla. GS TrackMe, le voy a dar el teléfono. Usted puede hacer la prueba gratis por 30 días sin compromiso. Lo único que tiene que decir es que escuchó esto en Fórmula en los Negocios. 943-4679 o mande un correo a ventas@gstrackme.com. Hágalo todavía esta semana, lo puede hacer. Y verá de lo que le estoy diciendo. Sin compromiso de compra, le van a dar una demostración. El aparato se instala, uno de los modelos de unidad que tienen, se instala en 5 minutos y está usted conectado al sistema GS TrackMe. Pero bueno, muchachos, ¿con qué cerramos el tema de hoy? Pues Robert, con este principio de 90-10 que nos llevemos para pues reflexionar un poco lo que decíamos antes de irnos al corte, de tomarnos ese momento de analizar qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y si realmente va de acorde a la situación que estás viviendo en ese momento. Tomarte esos minutos de reflexión y decir realmente esto que me está pasando me afecta tanto y vale la pena llevar la emocionalidad a... pues a un desequilibrio, ¿no? Que muchas veces, y bueno, este 90-10 que estamos platicando ahorita, pues es cuando nos vemos muy afectados, ¿no? Porque pues a fin de cuentas lo que se trata es de cómo manejar las emociones. Y en este caso, pues con esa reflexión, con esos minutos de reflexión de decir, realmente esta situación amerita que me moleste tanto o me entristezca tanto, realmente esta persona lo está provocando o soy yo con mis recuerdos inconscientes, ¿sí? Uh-huh. Que estoy trayendo en este momento a la conciencia y irlo ahí desfibrando para que lo podamos enfrentar y digamos, bueno, quitemos este monstruo del camino. Cambias al observador, ¿no? Claro. Cambias al observador. Exacto. Y lo que veías como un león, a lo mejor lo ves como un gatito. Sí, amigos, así pasa. ¿Cómo puede usted hacer esto? A través de programas de coaching de vida. De vida. De vida. Nosotros estamos entrenados para coaching de vida, coaching empresarial, pero puede comunicarse con nosotros si tuviera la necesidad de una conversación, una charla para coaching de vida. Créame que funciona, es algo maravilloso, no es psicología, ni mucho menos, ¿no? Y ni tampoco cuando usted se sienta mal, hágalo cuando está contento, alegre, porque también es importante entender qué le da alegría para que lo pueda repetir, exactamente el mismo proceso que cuando le da a usted tristeza. Así es de que eso es importante. ¿Dónde nos puede localizar a nosotros? Escríbanos contacto. contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, muchachos, se acabó lunes. Ya se acabó. Vámonos. Principio de semana, fin de año. A seguir chambeando. Pues que tengan un buen inicio de semana y gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.